radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En realidad no sé qué hora es para vos, para cada una de las personas que nos están escuchando, porque las 200 radios que emiten Decimu, cada una elige su propio horario para pasarlo. Y si lo estás escuchando por internet, el horario lo elegís vos. Así que este es un programa con el que cada uno hace lo que quiere, y eso es lo que más nos gusta, que cada uno haga lo que quiera hacer. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches, o nuestro otro saludo, buenas gracias y muchos días. Si todo esto que te digo te parece mínimamente razonable, decime. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu. La Patagonia está movilizada en una especie de carrera que es a la vez una carrera contra el tiempo y contra la instalación de la minería a cielo abierto. Yo me pregunto a veces, ¿será gente atrasada que no quiere el progreso? Y en ese caso, ¿cómo entender el progreso? ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? ¿Qué es lo que está en juego cuando una comunidad entera sale a la calle a defender sus derechos frente a las corporaciones multinacionales? Este programa no transmite imágenes, pero tiene imaginación. Así que te pido que imagines que estamos viajando rumbo a la Patagonia, a Esquel, a la provincia de Chubut, donde se está discutiendo lo que es políticamente más importante y lo que ningún político discute: los recursos naturales, los bienes comunes, la democracia, la ciudadanía y el futuro, entre otros tremitas. Estamos comunicados con Esquel, donde nació una de las resistencias más fuertes y creativas de los últimos años, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Y algunos de los integrantes de esa asamblea nos van a contar qué está ocurriendo, no solo en Esquel, sino en la provincia de Chubut. Quiero decir algo, lo que nos van a contar no es algo que les pasa a ellos, allí, en la Patagonia. Es algo que nos incumbe a todos, pero son ellos los que están poniendo el cuerpo para que el futuro y también para que el presente sea diferente. A ver, ¿con quién estoy hablando por Skype, por internet en este momento? Con Marta Saores. Juan Rodríguez. Roberto Lousek. Son tres de los integrantes que les quiero agradecer muchísimo esta poder establecer este contacto con Esquel para que nos cuenten. A ver, yo anunciaba que la provincia está movilizada. El tema no es solo Esquel, sino la provincia de Chubut. Querría primero un panorama para que todos los vecinos de todos los lugares se enteren de qué es lo que está ocurriendo allí. Desde el año 2002-2003, la comunidad de Esquel viene primero informándose, fue lo primero que hicimos, en particular gracias a algunos vecinos que estaban un poco más enterados y pudieron comunicarnos a todos diversos riesgos que implicaba la minera que intentaba instalarse aquí en el cordón, cerca al cordón montañoso cercano a la ciudad. A partir de allí, en las primeras asambleas, en este momento se están cumpliendo ya 12 años de aquellas primeras jornadas, en aquellas asambleas el pueblo participó masivamente, eso llevó a la celebración de un plebiscito que tuvo que, de alguna manera, lucharse mucho para que el poder político lo convocara. Y una vez que el plebiscito se llevó a cabo, esto es más o menos conocido a nivel nacional, también internacional, quedó muy en blanco sobre negro que el rechazo era abrumador, de más de un 80% de la población. Bueno, aún hoy, 12 años después, la comunidad de Esquel sigue recibiendo la visita de promotores de la minera que van casa por casa para intentar convencernos de que, bueno, en este momento tienen una propuesta diferente. Le llaman proyecto, pero no hay ningún proyecto oficialmente presentado con los distintos pasos que eso implica, en particular los estudios de impacto ambiental, la enumeración de productos que utilizarían para la, tanto para la exploración como para la explotación. Y por otra parte, nuestra comunidad ha logrado, junto con las comunidades del resto de la provincia, la generación de un proyecto de ley para que finalmente se prohíba este tipo de actividad en toda la provincia. El que nos lo está explicando es Roberto Lousek. Ahora, Marta Sabores, ¿cómo ves vos el panorama con la experiencia que te da haber sido una de las primeras que salió desde ese puesto increíble de ser profesora de química a explicarle a los vecinos de Esquel cómo era este asunto de la minera y del cianuro, ¿no es cierto? Bueno, empezamos con el cianuro, seguimos con los metales pesados, el drenaje ácido. Bueno, han pasado 12 años y 12 años es mucho tiempo. Hemos mantenido la asamblea en funcionamiento y hace como 3 o 4 años, no tengo exacta la fecha, que hemos provincializado la lucha. ¿Por qué? Porque ahora vienen no solamente por Esquel con un nuevo proyecto, entre comillas, porque como dijo Roberto, no es proyecto, que hasta nos cambiaron el nombre, el del pueblo del Suyay, se hará el proyecto Suyay. Bueno, en fin, no solamente en Esquel, sino en la meseta. Pero perdón, Marta, te interrumpo. ¿Qué es eso de que les cambiaron el nombre? ¿Qué es eso del Suyay? Mira, fue divertidísimo porque un compañero lo encontró en las páginas de los mineros. Es decir, aparecía un proyecto Suyay en las sierras del Suyay. algo por el estilo, y bueno, las características eran exactamente las mismas del proyecto que tenía Meridian Gold en el Cerro Tres Picos, así que bueno, cambiaron el nombre, te digo muy fácilmente por qué, porque digamos, los inversores miran la página web, y si ven Esquel dicen, no, este pueblo está en contra, no vamos a poder, no vamos a invertir en algo que no se va a poder hacer. Así que bueno, nos cambiaron hasta el nombre del pueblo, porque hablaban del pueblo del Suyay. Estamos hablando con los vecinos de Esquel, de Chubut, una provincia que está diciéndole no a la minería. Volviendo al tema, en este momento hemos presentado en junio un proyecto de ley que es espectacular, para intentar justamente frenar este tipo de minería perjudicial. Y bueno, los tiene muy nerviosos a los diputados, a los legisladores, muy, muy nerviosos. Incluso la semana pasada, pierdo por ahí la noción del tiempo, estuvimos en la legislatura, fuimos Viviana Moreno, bioquímica, Flavio Romano, médico, y yo a dar conferencias a los legisladores y a un foro que habían preparado los compañeros de la costa y de la meseta. Porque lo que estamos haciendo ahora es de todo el pueblo del Chubut, porque lo que no queremos para Esquel no lo queremos para el resto de la provincia. Y pretenden entrar por la meseta y seguir después por todos lados, ¿sí? Y también con el tema de el uranio. Así que, bueno, está muy fiera la situación. Ahora, los legisladores están nerviosos. Tan nerviosos que el primer día no nos recibieron. Nos hicieron una mansadora 3 horas ahí sin atendernos y siempre esperando y demás. Bueno, finalmente no nos atendieron. Y bueno, tuvimos la paciencia como para poder aceptar la invitación de ellos al día siguiente. Es decir, estuvimos el jueves en una reunión casi, te diría, medio informal, pero estuvimos con 4 o 5 legisladores que nos dieron, digamos, algo de bola. Marta, perdón, dejemos en suspenso a ver cómo siguió esa historia, porque le aviso al público que tiene algunas connotaciones apasionantes, pero no quiero dejar de presentar a nuestro tercer amigo, Juan Rodríguez, para que Juan nos cuentes ¿Cuál es tu función dentro del tanto de la asamblea como dentro de lo que es Radio Caleuche allí en Esquel, ¿no es cierto? Mi función es la que tiene todo el mundo, hacer un poquito de todo y bueno, primero tengo que decir, si se escucha un acento raro, no soy un argentino hablando como gallego, sino soy español. Llevo en Esquel 8 años, exactamente 2/3 del tiempo que lleva toda la comunidad luchando contra estas empresas megamineras. La función, lo que nos dedicamos aquí, sobre todo hay algunos vecinos que digamos tienen más facilidad para unas cosas que otras, poner a hacer la musiquita y el acompañamiento para las marchas, con redoblantes, con otros amigos músicos que se dedican, nos dedicamos a hacer un poquito de ruido. Justamente lo que quería era que todos los que están escuchando este programa pudieran escuchar ese acento español para entender cómo una persona se plegó tanto a esta lucha durante todos estos años. A ver, Juan, como para tener una pista, ¿cómo es tu mail? Esquelresiste@gmail.com. Espero que no escriba demasiada gente. Juan está instalado en la Patagonia, como está instalada desde siempre Marta Sahores. Allí también está Roberto y ahora vamos a seguir hablando sobre cómo en la provincia de Chubut, desde Esquel, se lanzó una movilización para evitar que la minería a cielo abierto contamine el presente y el futuro del país. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. La Vaca Editora. Nuestros libros tienen orejas y corazón. Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón. Escuchan y laten. La Vaca Editora. Una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. En Morón tenemos una reserva natural urbana. Vení a conocerla. Un espacio gratuito para disfrutar con tu familia, donde hay espectáculos, talleres, actividades y visitas guiadas. Prudan y Arena, Castelar Sur, Morón Municipio, Corazón del Oeste. El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen. Decimu. Seguimos en Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y en cualquier horario en todas las radios comunitarias que lo emiten, que ya son unas 200. Una de ellas es Radio Caleuche. Marta Sahores y Juan Rodríguez, integrantes de la Asamblea de Esquel, que nos están contando cómo la provincia de... en toda la provincia. Sí, en realidad no sería que se prohíba la minería. Es decir, no estamos en contra de la minería. Hay cierta minería contra la que sí estamos en contra y otra que sí se puede hacer. Es decir, lo que se está es en contra de la minería metalífera a cielo abierto con el uso de ciertas sustancias tóxicas y con el mal uso de millones y millones de litros de agua. La aclaración que hace Juan es importante porque los mineros y los políticos siempre insisten con que estamos contra toda la minería y entonces no podemos tener ni casas, ni electricidad, ni nada. Por eso esta aclaración es muy importante, contra la mega minería. A ustedes los han acusado de, por eso mismo, no querer el progreso, no querer que haya... Y lo que están diciendo es, también es una forma, que me imagino vos tenés la historia de este proceso, ha sido como una forma de caricaturizarlos a ustedes o de distorsionar lo que ustedes están planteando. Es una forma más en la que buscan de alguna manera descalificarnos ante el resto de nuestros vecinos y compatriotas de todo el resto del país, llamándonos ambientalistas, ecologistas, antimineros. Es uno de los títulos que más aparece en los títulos de los diarios de la provincia. Subversivo. Sí, violentos. Se han ligado de todo. Claro. Y eso que ningún juicio, ninguna acusación seria hay sobre eso. No hemos sido nunca violentos, la verdad. Un pueblo que ha demostrado tener un sentido muy, muy importante de que, bueno, no somos, la violencia no lleva a nada, ¿sí? Hay un detalle más que tiene que ver con el hecho de llevar siempre fundamentos de lo más variados, pero siempre respaldados por conocimientos científicos de los distintos, tanto profesionales como vecinos comunes que han podido o hemos podido ir investigando en todos estos años acerca de tanto cuestiones propias de la naturaleza como cuestiones técnicas, como también cuestiones históricas y antecedentes concretos que hay en muchos lugares del mundo. Lo importante ha sido siempre no solo la investigación del conocimiento que hay sobre el tema, sino la difusión. Nuestro movimiento es importantísimo, tener difusión de todo el conocimiento que tenemos. Y en particular, cuando estuvimos ahora en Rawson, se asombraban los diputados de todos los conocimientos que nosotros desplegamos. Fue impresionante. Abrían los ojos, no lo podían creer. Nos tienen miedo, es decir, le tienen miedo al conocimiento. A la información. A la información, porque ellos no saben nada, lo único que saben es levantar la mano. Estamos hablando con Juan, con Marta, con Roberto, parte de esa enorme asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel, que está diciéndole no a la mina, no solo en Esquel, sino que toda la provincia está diciendo ese no a la mina. Yo le pido a cualquier persona que nos esté escuchando que piense lo siguiente. Estamos hablando con los vecinos de Esquel. Cuando Esquel se lanza en esta lucha, tenía en contra absolutamente a las empresas, a la justicia, a la policía, a los poderes políticos, porque todo el mundo estaba en la línea de aprobar el tema minero. Y los vecinos, a través de esto que dice Marta también, y lo que plantean Roberto y Juan, que es la comunicación, la difusión, esto de vecinos hablando con vecinos, lograron dar vuelta esa tortilla, como también ocurrió en otros lugares como Famatina, Loncopué y tantas experiencias que en cierta medida heredaron a la de Esquel con respecto al tema minero, ¿no es cierto? Es un poco lo que muchas veces nos dicen desde otras asambleas. Un poco a veces nos sorprendemos por el registro que hay en otros lugares sobre, bueno, la experiencia que hubo aquí. Pero es cierto que hay experiencias que han sido muy notorias a nivel nacional, justamente la de Famatina, que logró poner sobre la mesa a un nivel muy grande, mediático, pero que es muy importante y que además también les llevó mucho esfuerzo y mucha lucha a las ciudades cercanas a Famatina, en particular Chilecito. En cuanto al proyecto de ley que se ha elevado desde las asambleas de toda la provincia, hay además un capítulo, una mención especial para las explotaciones uraníferas, que no es menor porque últimamente, además de las empresas privadas, vienen apareciendo en zonas de la costa, en las localidades, en las ciudades grandes, entre Trelew, Puerto Madryn, camionetas de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y se está preparando, aparentemente incluso está incluido en el presupuesto 2015, una extracción del gobierno nacional. Claro, del gobierno nacional, una explotación de uranio en la localidad de Cerro Solo, en la meseta. Y eso, bueno, es un componente más que tiene que ver también con la historia de Chubut, que en su momento supo ponerse de pie para rechazar el repositorio nuclear. Bueno, ahora toca con las explotaciones uraníferas que también están apareciendo en Mendoza, en refinamiento de uranio en Formosa, Y bueno, que a la población la tiene preocupada tanto por cuestiones de radiactividad como por el gas radón, que bueno, es conocido entre muchos grupos. Juan, ya que estamos hablando de todos estos temas, me gustaría hablar de algo un poquito más placentero. ¿Es cierto que además de todas las cosas que hace la asamblea de Esquel, las marchas, la difusión y demás, hacen serenatas? Así es. Sí, fue una idea que surgió de una vecina. En una asamblea se tomó esa idea y se desarrolló una canción que se cantaría a todos los diputados provinciales que viven acá en Esquel, que son 4. Así que en 2 sábados consecutivos lo que hemos hecho es ir un sábado a casa de 2 diputados y el otro sábado a la casa de los otros 2. Esto ha tenido repercusión, ha salido en bastantes medios, lo hemos publicado en Facebook. Incluso los llamados vecinos promineros se han hecho eco de esta serenata, diciendo que era agresiva, violenta. No tiene nada de agresivo ni violento. Hemos ido, éramos 20, 25 vecinos delante de la puerta de un diputado con guitarras, redoblantes y nuestras hermosas voces a decirles un poco en la letra cuáles son los peligros de la megaminería y qué tipo de chubut es el que queremos tener, y proponiéndoles que apoyen el proyecto de ley que tiene que tratarse ahora en las próximas semanas en la legislatura. Fue simplemente eso. Hoy este Decimú está acompañado por música de la célebre La Cucaracha, un corrido mexicano, a raíz de la serenata que los vecinos fueron a hacer a distintos diputados y diputadas locales, una serenata esclarecedora, así lo llaman. Hay uno de los párrafos de la canción que dicen: podemos vivir felices sin uranio y sin el oro, pero si nos falta el agua, aquí no queda ni el loro. Decimú. www.lavaca.org. Decimú. Libros y alpargatas. Venía Mu punto de encuentro. Mate y bizcochitos. Dividís y dulces. Hipólito Yrigoyen 1440. Remeras y empanadas. Carteras y revistas. Zapatillas y CDs. Bijú y detergente. Ropa y berenjenas de diseño. Yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Venía Mu punto de encuentro. ¡Mu! La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos. Sos parte. Afiliate, SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. No adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimú. Por el derecho a la rebeldía. Decimú. aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía? No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar. Seguimos en Decimú, hoy estamos transmitiendo este programa gracias a internet y eso nos permite estar conectados con Esquel, con Roberto Lousek, con Marta Saores, con Juan Rodríguez, integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, que instaló la idea del no a la mina ya en el año 2003 a través de un plebiscito en el cual el 82% de la población de Esquel rechazó la instalación de una minera que en aquel momento era Meridian Gold. Pero desde entonces los mineros siguen queriendo instalarse en Esquel y en la provincia. Y quería preguntarte, Marta, en particular, a ver, ¿cómo es esta movida en la cual han logrado provincializar la cuestión? Bueno, nosotros, por empezar, hace rato en Esquel que decimos que lo que no queremos para Esquel no lo queremos para el resto de la provincia ni del país. Y bueno, lentamente y agitando, como decimos en química, hemos ido integrándonos con asambleas y foros de toda la provincia. Y entonces, conformamos la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, UACH. En reuniones de la UACH se decidió tener la herramienta democrática que tiene esta provincia, que es el tema de la iniciativa popular. Preparamos, por supuesto, consultamos con abogados, consultamos con constitucionalistas y demás para poder sacar un texto de proyecto de ley maravilloso, que es el que hemos presentado como iniciativa popular. Luego nos abocamos a juntar firmas, que además juntamos una firma por planilla para que no nos pudieran sacar de un plumazo 10 firmas, una por cada uno, que después chequeamos por internet con un programa que armó Juan, justamente maravilloso, para poder chequear con el padrón electoral, porque es uno de los requisitos de la iniciativa popular. Claro, tiene que tener un porcentaje del padrón. Claro, 10%. El tema era, que había una cierta desconfianza sobre lo que iba a pasar al presentar esas planillas con las firmas, con lo cual tomamos todos los recaudos posibles como para que no pudiera ser rechazada por ningún defecto de falta de firmas, firmas falsas y demás. Sabíamos que, por ejemplo, los promineros estaban tratando de meter firmas falsas, de meter firmas duplicadas, etcétera. Así que tuvimos buen cuidado de que llegaran todas las firmas que llegaban, iban comprobadas, exactamente ese número era las que había y superamos ampliamente el 3% del padrón municipal que era el que se requería. Sergio, a lo mejor también sirve hablar del contexto en que todo esto ocurría en los últimos años. Hace 2 años, en el año 2012, durante todo el año, el gobierno provincial estuvo intentando habilitar un marco regulatorio minero, así lo llamaban, que lo único que tenía de novedoso era abrir las puertas de la legalidad a la megaminería. Justamente fue el año que arrancó con todo el conflicto en Famatina, con lo cual la población de Chubut, así como del resto del país, estaba sensibilizada un poquito más que lo que era habitual. Y a fines de 2012, el 27 de noviembre, para ser precisos, la comunidad de Rawson y Trelew recibieron la visita, bastante nefasta, de alrededor de unos 400 matones identificados con pecheras de la UOCRA, que apalearon con palos y cadenas a nuestros compañeros, a nuestros vecinos y vecinas de allá de Rawson y de Trelew, que periódicamente se juntaban frente a la legislatura para estar presentes ante la inminencia de la sanción de ese marco regulatorio que finalmente no se pudo aplicar, no se pudo sancionar, gracias a la reacción inmediata de toda la población de Rawson y de Trelew en defensa de los vecinos, porque realmente corrió sangre y hay fotos de muchos vecinos heridos, lastimados. Esto un poco sirvió de alguna manera como para buscar acciones concretas en pro de que esto se resuelva de una vez por todas a través, en este caso, de la presentación de un proyecto de ley. Estamos hablando con los vecinos de Esquel, de Chubut, una provincia que está diciéndole no a la minería. Yo decía que no, los tenemos nerviosos porque ha sido impecable la presentación. Han querido embarrar la cancha, pero no han podido. Han hecho algunas manganetas, pero no han podido. Ahí la tienen, y la tienen que tratar antes del 26 de noviembre. Tienen que expedirse por el sí o por el no, pero fundamentalmente la tienen que tratar. Bueno, creo que es una medida realmente muy importante porque también muy democrática. Cuando nos dicen antidemocráticos, bueno, acá les pusimos una prueba muy importante de que justamente la primera medida de iniciativa popular fue hecha por los vecinos autoconvocados de toda la provincia. Y juntaron en total, si no recuerdo mal, 13.007 firmas. Sí. Tema que indica que una gran parte del padrón electoral, o sea, una parte suficiente del padrón electoral está apoyando una iniciativa, y lo que ustedes están diciendo es, bueno, esto, hagamos democracia, que la gente elija. Sí, yo quería recalcar un poquito una cosa con esto. Fueron 13.007 firmas que se presentaron por un método, digamos, que está en la Constitución, que es la iniciativa popular, que pasó por el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Por el otro lado, bueno, y nos han dejado 5 meses de chicanas continuas y de no tratar esa ley que digamos que está previsto que se trate. Por el otro lado, por la puerta trasera entró un proyecto de ley de un diputado prominero basado en la recolección de 1.500 firmas de supuestos habitantes de la meseta, en realidad firmas provistas por las mineras de allá, de las cuales comprobadamente más de 400 eran falsas, y de las demás se estuvo haciendo una comprobación a través del padrón municipal y resulta que no correspondían los DNI con los nombres. Pero esa ley entró y tomó estado parlamentario inmediatamente, y existe ahora el peligro de que se apruebe esa ley, que es una ley de zonificación minera, antes que el proyecto de ley presentado por vecinos hace ya 5 meses y entrada con todos los absolutamente requisitos legales que se precisaban. Ahora, Marta, lo que estaba pensando a raíz de lo que me contaba Roberto recién y demás, es que han tenido que pelearla con algo que a nivel nacional, yo creo que se desconoce, esto que contaban ustedes de las represiones en Rawson, los vecinos atacados, la estigmatización de los vecinos, tener que hacer la iniciativa popular, de estos temas no aparece nada, y quiero recalcar que están hablando de bienes comunes que no son solo de Chubut o de la Patagonia, sino de los argentinos, con lo cual el tema democrático, como vos, retomar la palabra que vos usabas, Marta, es crucial para entender qué es lo que está en juego en este momento. Bueno, los medios, llamados grandes medios de comunicación en el país, obviamente no están con nosotros, están con el famoso desarrollo, entre comillas, con las empresas multinacionales, con la entrega del país, con la soja, con el Shell Gas y con las mineras. Efectivamente, no salimos en los medios. Salimos en los medios solamente cuando hay algún lío. Y bueno, por suerte hay medios como La Vaca, como Caleuche, etcétera. Y además Internet mismo, que con el Facebook intentamos que estas cuestiones lleguen a la población, porque deben ser conocidas por todos, porque es toda la Argentina la que está en riesgo. Y son nuestros bienes comunes, como bien dijiste, los que están en riesgo y tenemos que cuidarlo para las futuras generaciones. Ya vamos a volver para que el último bloque, que Roberto, Juan y Marta nos cuenten un poco cuáles son los bienes comunes que encontraron entre los propios vecinos como para poder armar una movida tan fuerte que logró parar a la minería y que ahora busca que pueda existir, en todo caso, un tipo de desarrollo en el cual los vecinos sean los que opinan ¿cuál es el destino de los bienes comunes? Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Hoy la música de fondo de Decimú es la serenata esclarecedora que hicieron los vecinos de Esquel y que salieron a cantarle a la calle a las diputadas y diputados locales. Hay una de las estrofas muy interesante que dice: lo del trabajo minero le contamos que es un mito, es otra de sus mentiras para vendernos espejitos. Nos revienta la montaña, no nos dejan regalías, vamos a quedar en bolas y con la panza vacía. www.lavaca.org. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Aprovechá la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle. Vení a disfrutar de Moreno Florece 2014. La tradicional exposición floral se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre en Colectora Gaona y Graham Bell, con entrada libre y gratuita. Lunes a viernes desde las 12, sábados y domingos desde las 10. Exposición, venta, charlas, jardines, espectáculos. En la capital provincial del plantín floral, Moreno Florece 2014. Te esperamos. Moreno, 150 años. 1864-2014. Recuperemos el pasado. Compartamos el presente. Construyamos el futuro. Moreno, municipio. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimú. Decimú. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea, El Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Momento de presentar a la Orquesta Típica Fernández Fierro. Ustedes saben, la Orquesta Fernández Fierro es la formación más rockera dentro del tango, más tanguera dentro del rock, como definió alguna vez algún periodista, y ellos colgaron esa definición en un afiche que está ahí en el Club Atlético Fernández Fierro. Tienen un club, la orquesta, trabaja de manera cooperativa, una orquesta que típica, sí, tiene la misma formación de cualquier orquesta típica de tango tradicional, pero con una impronta absolutamente rockera y que para mí remite, se podría sintetizar en el sonido más podrido de Osvaldo Pugliese, pero todo el tiempo así, o sea, sin matices, todo el tiempo al palo. La Orquesta Típica Fernández Fierro sufrió la partida de su frontman, de su cantor histórico, Walter el Chino Laborde, y si bien no quiero ponerme a hablar de la relación entre frontman y grupo, porque no quiero volverme autorreferencial, sí les quiero contar que la salida que encontraron en el plano estético los integrantes de la orquesta para reemplazar al Chino fue la mejor. O sea, no lo reemplazaron porque el Chino es irreemplazable, es sin duda una de las grandes voces, sino la gran voz, junto con Cucuza Castillo, quizás, de la escena tanguera contemporánea en la Argentina, de voces masculinas estoy hablando, pero lo reemplazaron con una gran voz femenina. Julieta Lazo es la cantante, la nueva cantante o cantora de la Fernández Fierro, y claro, no tenían disco con ella. Entonces registraron un disco en vivo con 16 canciones, todos temas que ya habían grabado con el Chino Laborde. Y vamos a escuchar ahora para que escuchen, sí, cómo suena La Fierro con una mina al frente, en la voz, Julieta Lazo haciendo del Tape Rubín, la orquesta típica Fernández Fierro, haciendo Pegue su tren. De muerte y la yeca yutea, no vale tanto que mercurio. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en tripa en narco. Reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Tarata de mal gastado corazón vencido y ya me emparda la segunda. Y dice gozo de seguridad. Volvió la moda de la celda este verano y dice: pegue su tren. Después de todo se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimú. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimú. www.lavaca.org. Ojos que ven, corazón que siente. Decimú. Estamos en el último tramo de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy estamos conectados con la Asamblea de Esquel, una de las asambleas que hay en Chubut, una de las tantas que está rechazando los proyectos de minería a cielo abierto que se hacen sobre todo sin consultar y pasando por arriba de cualquier voluntad o decisión que tengan las comunidades. Estamos hablando con Roberto, con Marta, con Juan. Les quería preguntar, a ver, ya que Esquel es una de las asambleas, no es la única, es la más vieja a lo mejor, o la que tiene más juventud acumulada, pero ¿cuántas asambleas o cuáles son las asambleas que hay en Chubut en este momento trabajando en sintonía con todo este reclamo contra el tema de la minería, la mega minería a cielo abierto? Me gustó eso de la juventud acumulada, ¿eh? Muy bien, Sergio. Está la asamblea de vecinos de Dolabón, por ejemplo, que surgieron a principios de 2012 desplegando banderas en contra de un proyecto cercano, el proyecto Tijera, justamente de uranio también, durante el carnaval de la provincia. Y están los vecinos autoconvocados de Rawson y Playa Unión, y está el foro ambiental y social de la Patagonia, de Marta. Puerto Madryn. Uh-huh. Sí, luego aparte la asamblea de Trelew, de Teleo hay Comodoro. En Gangán, en Cholila hay gente que también está haciendo cosas, en Paso de Indios, es decir, hay en la comarca, por ejemplo, de Paralelo 42. Comodoro también con el Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Y prácticamente en toda la provincia, en cada lugar se ha formado una asamblea, más pequeña o más grande, pero bueno, está la unión y se realizan las reuniones de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut regularmente para intercambiar información y planear estrategias para seguir avanzando. Y cabe aclarar que en general los días 4 de cada mes tenemos marchas en varias localidades de toda la provincia. Allí incluso está la Asamblea de Vecinos de Cholila. Son, en muchos casos son pequeñas comunidades que de todas maneras deciden salir a la calle y manifestar su rechazo a este tipo de emprendimiento. Tal cual, siempre me llamó la atención que ustedes saben que el ombligo del mundo está en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos eso creen los porteños. Raza a la que pertenezco, por otra parte. Pero ustedes vieron que siempre se decía que las asambleas habían desaparecido después del 2002 y demás, y la experiencia que hemos hecho en MU, en La Vaca, al salir a recorrer el país, es que cada vez, como bien nos cuentan nuestros amigos de Esquel, hay más asambleas en distintos lugares reclamando por cuestiones bien concretas, como en este caso es el tema de la minería. Y aparte yo digo también, Marta, Roberto, Juan, se reclama por tener capacidad de hacerse oír, también es el reclamo de que no tomen decisiones por nosotros sin que haya una consulta, sin que haya siquiera un cumplimiento de las promesas electorales, que siempre son al revés del pepino, ¿no? Es un detalle importante en esto que se habla tanto de 30 años de democracia. Justamente las asambleas, los vecinos en todo el país, están buscando dar un paso más hacia una democracia más participativa. Ahora, una de las cosas por las que se cuestiona siempre desde ámbitos del poder o del ámbito empresario a los vecinos es que están en contra del progreso, que no quieren que las cosas avancen, que no quieren la tecnología y una cantidad de cosas por el estilo. ¿Qué decís, Juan, sobre ese razonamiento que les tiran a ustedes arriba de la cabeza? Bueno, el tema es muy simple. Lo que ellos pretenden con eso es digamos, calificarnos como de seres un tanto idealistas y un tanto hippies que pretenden vivir sin las comodidades del mundo moderno y sin ese desarrollo. Ese no es el progreso del que nosotros hablamos. El progreso que ellos nos quieren meter es, digamos, un progreso obsoleto, anticuado. Es un progreso que es continuación del sistema colonial, saqueo y explotación del ser humano. Y precisamente ese progreso que ellos nos quieren meter es el obstáculo para el progreso real que quieren las asambleas y que quiere la gente en Chubut. Es decir, es un progreso a escala humana, con desarrollo real para todos y con trabajo para todo el tiempo y con cuidado del medio ambiente. Eso es el progreso. Estamos hablando con Juan, con Marta, con Roberto, parte de esa enorme asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel, que está diciéndole no a la mina. No solo en Esquel, sino que toda la provincia está diciendo ese no a la mina. Y la licencia social, que es un, digamos, una frasecita usada por los mineros, la licencia social no la tienen. Es más, han estudiado, lo presentamos justamente recién en Trelew, han hecho un estudio de la provincia, de los lugares que tienen menos sensibilidad social, es decir, han estudiado la sensibilidad social en toda la provincia. Y ¿cómo es eso, Marta? ¿No? ¿Cómo es esa historia? No la entiendo bien. Bueno, no sé cómo lo han estudiado, pero han hecho un mapa donde aparece la sensibilidad social alta, por ejemplo, en toda la zona de la cordillera y la costa, y menor sensibilidad social en el medio de la provincia. Total que después han hecho otro mapa con un pentágono en el medio de la provincia, pero que ocupa prácticamente toda la provincia, donde se haría la zonificación, es decir, se podría empezar con minería en esos lugares. ¿Por qué? Porque justamente son los lugares que ellos han detectado que tienen menos sensibilidad social. Es muy, muy, muy cruel, es muy cruel. Es muy gráfica la expresión que usan, que es tremenda, que es zona de sacrificio. La llaman concretamente así, y no es una zona solamente, sino que es una población para sacrificar. Es terrible cómo ellos mismos plantean estos... Pero es más del 90% de la provincia, es impresionante. Es impresionante. Ahora, a la vez, el 80% de la provincia, por lo menos cada vez que hay algún atisbo de poder decidir sobre esto, como ocurrió en Esquel, está en contra de este tipo de proyecto. Pero les quería consultar lo siguiente. Ninguno de ustedes tenía experiencias asamblearias previas, me imagino, en mayor medida, porque aparte es un proceso muy novedoso en la historia argentina. ¿Qué cambió en ustedes o qué encontraron para lograr ese mecanismo por el cual los vecinos, que venían de la época de la anomia, del menemismo, del neoliberalismo y demás, tuvieran esa posibilidad de juntarse, reunirse, dialogar y poner en marcha un proyecto que a la vez es ambiental, pero también es político, en el sentido noble de la palabra, de intervenir en lo público? Bueno, te cuento que después del 2001, de diciembre del 2001, aquí también hubo asambleas, en particular asambleas docentes. Teníamos justamente una asamblea docente muy, muy importante, muy luchadora, que empezó, no sé, al principio del 2002, y siguió después. Lo que pasa que yo en particular, que estaba en esas asambleas, así que algo de experiencia tenía, me pasé a la asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la Mina, pero esa experiencia, es decir, las asambleas de Buenos Aires, las asambleas de diciembre del 2001, se han replicado incluso por el resto del país también. ¿Y qué cosas son las de la índole de lo personal? A ver, Juan, vos que llegaste desde España, ¿qué ves en los vecinos que permite ese contacto y esa cuestión que rompe lo que uno pensaría que es casi una cultura de la época, que es la fragmentación, que cada uno esté preocupado por sus propios temitas, encerrado en su quintita y sin entender qué es lo que lo rodea? Yo creo que eso sigue, cada uno sigue en su tema y cada uno sigue en su historia, pero hay ciertas cosas que nos unen y ahí es donde nos juntamos. Es decir, yo no tengo que ser amigo de todas las personas de la asamblea. Tengo amigos en la asamblea, tengo compañeros, tengo conocidos y tengo gente que no me gusta, pero sé que los veo ahí y que vamos a trabajar todos juntos por una misma cosa. Y gente desde chicos, desde niños hasta señores de 100 años, ¿sabes? Es decir, toda esa variedad y toda esa ese movimiento que hay ahí de cabezas pensando incluso en direcciones opuestas, pero más o menos ateniéndonos a un fin común y a una meta, eso es lo que me encanta. O sea, es decir, no hay, digamos, como yo he visto en otros lugares, en Europa además, que tú tienes un movimiento y solamente hay una secta, un sector etario así entre 18 y 25 años con una cierta onda ideológica, pero no hay una mezcla. Es decir, más tipo secta que otra cosa. Aquí es todo un pueblo y es toda una provincia con todas las diferencias y las cosas internas que puedan tener. Al principio era el lema era no a la contaminación, no al cianuro, ¿sí? Eso fue algo aceptado por todos, por los estancieros incluso, ¿sí? La gente de izquierda, la gente de derecha, la gente de centro. Después fue no a la mina, es decir, cuando nos dimos cuenta de que además del cianuro, etcétera, y los metales pesados y el drenaje ácido, también estaba la cuestión económica y la cuestión social, era no a la mina. Y así fuimos buscando objetivos, como dijo bien Juan, un objetivo común de toda la población. Ese objetivo es el que se respeta. De nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangre agua al mapa abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. We'll be right back. www.lavaca.org. Decimu. Decimu.